Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este rincón de buena compañía. Así arrancamos en la tarde del lunes con todas esas canciones que a vos más te gustan. Música y más música cuando el reloj marcó las 19 horas. Así, así te acompañamos en Vox. Dale, quédate. Morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When the sun is high in the Texas sky, I'll be bucking at the county fair. Amarillo by morning, Amarillo I'll be there. Saddle in Houston, broke a leg in Santa Fe. Lost my wife and girlfriend somewhere along the way. I'll be looking for rain when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Hola, no será pesada, hola mi negra, bienvenida, bienvenida a arrancar el año con todo el power, con todo el rock and roll y con la muy buena compañía tuya, mi negra, ya se te extrañaba, te mando un beso, besos enormes y bueno, acá en sintonía. It's just what I got on. I ain't got a damn but what I've got is mine. I ain't rich but Lord I. Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo's where I'll be. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Holler! FMRadiobox.com. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, ¿eh? Y bueno, han transcurrido lunes y más lunes en este año que pasó y seguramente también lo van a hacer este año, ¿eh? En donde nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar con estas canciones que tanto nos gustan. En este centro de reunión y en el centro de reunión de todas las rockeras y los rockeros, un programa que hemos hecho con mucho, pero mucho cariño, ¿eh? Siempre pensando en el señor Saverio Saladino, que fue el creador de este programa, porque él así lo quería, un programa para la familia rockera, y sobre todo con todo el respeto que vos te mereces. Ha pasado un poco más de un año en que él se fue a otra travesía. Hoy sentimos que él nos sigue acompañando y le brindamos un reconocimiento también a él por el Día del DJ. Y digo también a él, porque bueno, hoy es el Día del DJ y le quiero dedicar a los chicos ahí todo el programa, todo el programa con la buena música que ellos siempre se traen, pero dedicárselos especialmente a ellos, el reconocimiento a ellos por el Día del DJ, los dos grandes, grandes, uno lo hace en el boliche, el otro también lo hace acá en la radio, así que feliz día, chicos. Muchas muy, gracias. Pero muy feliz día. Hoy exactamente es el Día del DJ. Kevin hace caritas, pero es así, Kevin siendo es Kevin. Así. Más importante el Día de la Tortilla. También, ese es más es importante el Día de la tortilla de papa, sobre todo, que hoy es el Día de la Tortilla de papa también, Pero no vamos a comparar. Mucho adelante, ya le estás, sí, estás spoileando. Ya me está, yo lo iba a tirar más adelante. Yo ya quiero pelear. Yo ya sé que vos ya querés claro, pelear. Claro, me vas a decir que estuvieron enero y febrero sin pelear. ¿Vos sabés que sí? Ni fui a, porque ni, casi no nos vimos. Ni fui a verla. Ni fui a verla. Tenía que ir a un boliche para ver. Claro, exactamente. Tuve que ir el sábado al boliche. Para. Por eso el sábado fue. Mejor ni hablemos de boliche, dijo Kevin. No me acuerdo. Bueno, gente, 9 de marzo, Día del Internacional del DJ. El Día Internacional del DJ fue instituido en 2002 y fue pensado para rendir homenaje a aquellas personas que se dedican a las mezclas musicales. Con la expansión de las discotecas y los boliches en la década de los 60 y de los 70, cuando se dio inicio a la explosión del género. El 9 de marzo se conmemora el aniversario de la primera transmisión de música en vivo realizada por el DJ David Mancuso en Nueva York en 1970. Especialmente el Día del DJ, del DJ argentino, se celebra el 24 de julio en homenaje al fallecimiento de Pato C. Pero hoy es el Día Internacional del DJ, así que bueno, chicos, como les dije, muy, pero muy feliz día. Dale, vamos con música. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Right hand man is in love and he lives while he can. Well, he knows that the love of the king. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Your mama says that through the week you can't go out with me, but when the weekend comes around, FM Radio Box .com. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Y así estamos con las canciones que marcan en esta hora que estamos en Vox, por supuesto, y estamos con gente que está conectada ahí en el vivo, que ya les estamos dando las gracias a todos, a todos. Gracias por compartir, seguramente van a estar compartiendo el programa, porque queremos ser muchos más los que nos reunimos en este programa que con tanto cariño hacemos, Así que bueno, ahí estamos saludando a Gaby Cáceres, que nos da la bienvenida y nos dice feliz día, le dice a los chicos feliz día del DJ, besos a los tres, gracias, gracias por ese mensaje, Gaby. Sofía Alejandre dice, qué bueno verte nuevamente, María Ángel, abrazo, Kevin y Fede, bueno, también los saluda a ellos. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, gracias por ese mensajito. Oscar Pintos desde Ingeniero Alan nos acompaña. Cintia Venega dice, feliz día del DJ a todos, dice, por supuesto, si hay ahí del otro lado algún DJ, también le deseamos un feliz día. Sí, Leila Solange dice, hola, ¿cómo va? Feliz día, le dice a los chicos. Sonia Jiménez, con ese mensajito de audio, gracias Sonjita, gracias por estar acompañándonos. Dice que me extrañaba, Bien ahí. Bien ahí, la gente me extrañaba, dice. ¿Vos no extrañabas a los oyentes? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Por eso estoy encantadísima de estar acá. Dice no. Que no. Ah, yo él no. Dice que no. Ah, pensé que hablabas por ella. Tampoco. ¿Qué nos va a extrañar si los ve en el boliche a la claro, mayoría? Verdad, verdad. Así que bueno, nada. Yo sí extrañaba venir, aunque no lo creas. Pero igual estaba cómoda en casa, te digo. Igual, ahí ya se empezó a gustar. Acordate que es media mentirosa, que cuando te dice qué buen tema es porque no le gusta. Acordate. No sabía. Es cierto, hay veces que no me gusta el tema, pero qué le voy a decir, qué feo tema te pusiste, Fede, o sí, qué no fea. Sí, pará. Pero no lo digo al aire. No, al aire no. Al aire tengo que decir qué buen tema estamos escuchando ahora en el día de hoy. Saber, entonces. Pero cuando yo después te tema. Digo, feo tema, a mí no me gusta ese tema, te no, digo. Sí, ¿o igual, no? Me lo has dicho. La verdad, pero a la gente no le puede estar diciendo. En la radio le va a estar diciendo la tema. Está diciendo que paso nuestro tema. Y en el baile, ¿sabes lo que hace? Está bailando, no le gusta el tema, se va a sentar. Exactamente. Yo bailo lo que me gusta. A eso voy. Si no me gusta nada, así me quedo sentada. Es. Así de hortiva. Y aparte que no, tampoco me da para estar bailando todo el tiempo. No. Me duelen mucho los pies. Le agarran calambre. Sí, tuve tal cual, tuve toda la noche calambres, aunque no lo quieras creer. Es que hacía mucho que no bailaba. Creo que bailo en casa, pero tampoco así como cuando uno va al boliche. Claro. Es como que es otro tipo de calzado. Exactamente. Te pones los taquitos, pues, ¿para qué me puse taco? Me voy a ir en pasa que tengo complejos de estatura, entonces no me gusta irme de zapatillas. Y me pongo los taquitos. Bueno, igual sí, convengamos que al lado de Oscar. Aunque haya sido chiquitito el taquito. Mañana, ¿Qué? Claro, bueno, que al lado de Oscar sí. Claro, sí, soy muy petaquita. Y bueno, tengo complejo. Ya o sea, habló de la petaca, te das cuenta, ¿no? Pero yo no tomé nada. Lo puede decir la gente que estuvo conmigo ahí en el boliche, que yo tomé agüita nada más. Es más, cuando apenas llegué me dijeron, ¿qué tomás? Agua. Y ahí, ¿qué es el hijo tuyo? ¿En serio? Dijeron. Qué aburrida esta señora. ¿Quién salió? No baila, le duelen los pies. Toma agua. Bueno, che, uno de los dos tenía que dar el ejemplo. Claro, sí, bueno, pero Oscar tampoco, No, hablo de ustedes dos. Bueno, seguimos ahí con los mensajitos. Seba Marlene está ahí, dice... Para el mejor de Zona Sur, feliz día del DJ desde San Martín, donde la pava se calienta con querosén, dice. Qué bárbaro. Hoy yo estuve hablando del querosén, me acordé también el tiempo de que usábamos el querosén. No éramos tan ricos tampoco. Para sacar los piojos, era. También. No llegué a él. Yo fui de la época del palo amargo. También, el palo amargo, sí, el querosén, el flí, te echaban en la cabeza también. ¿Sí? Sí, te cubrían los demasiado. Ojitos ahí con el trapito y te echaban. En el colegio te abrían el pelito ahí con los lapicitos para ver si tenías piojitos. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas para bien? No, me acabo de entrar la del flí. Algunas cosas han cambiado para bien. Algunas. Porque ibas al colegio y te llenabas de piojos. Siempre había alguien que tenía piojitos. Y ahora hay un montón con de cariño, cosas. Con cariño. Ahora hay un montón de cosas para. Exactamente. Para te arruinan el cabello, pero bueno, siguen habiendo los piojos. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Luis Prado, ahí seguimos con los mensajitos, porque no estamos yendo de tema, chicos. Qué raro. Luis Prado dice, Kevin, pasa un exclusivo, ¿eh? Bueno, en la segunda hora va a estar Kevin. Hoy tenemos el placer de tenerlo a Fede en la primera hora, ¿eh? Hicieron lindo programa de verano, ¿eh? Muchas hicieron gracias. Con la señora Norma Romano, que hoy debería de haber estado acá, no vino, que nos plantó, no dijo nada. Estábamos los tres esperando ahí. No dijo nada. Yo decía, qué raro, no llega. Bueno, el colectivo, pero va a llegar un poquito más tarde. No, va a llegar. No, nos hizo ahí la rabona, como decíamos nosotros, de más jóvenes. Bueno, seguimos ahí. Dice la señora Norma Romano, dice, bienvenida Mari y Kevin, acá estoy escuchándolos. Más vale que te quedes, Normita. Más vale que mandes ahí un mensajito, ¿eh? No sé por qué no viniste, no lo sé, pero bueno, tus motivos habrás tenido, ¿eh? Bueno, te mandamos un beso igual. Muy lindo los programas que hicieron, muy lindo estuvo el programa de verano, ¿eh? Me enganché el último, no, porque estaba con gente, así que el último. Sí, no, me di cuenta. No, me dormí todo. No. Así que, bueno. Yo ni le pregunté de Kevin, ¿te vas a enganchar nada? Porque No. Yo estaba. No, es más, hablábamos con Norma y el jefe escuché. No se une todo, el jefe debe estar detonado. Escuché, pero salteado, sinceramente. Y no me equivoqué, salteado. ¿No? No me equivoqué. No, Kevin salteado. Yo necesitaba descansar. Pero yo desintoxicarte, le digo, cara dura. También. Híjole, vos, ¿cómo aguantás tanto? Porque el sábado vinimos a las 6 de la mañana. Hace tanto que no venía yo a las 6 de la mañana. Yo creo que ni recuerdo. Un olor a naftalina tenía. No recuerdo haber venido a las 6 de la mañana. No recuerdo, porque ya ha pasado tanto tiempo. En alguna ocasión debo haber venido a las 6, 7 de la mañana. Pero me dolía el cuerpo como si me hubiesen, no sé, apaleado. Y Kevin se levantó al mediodía. Yo me levanté, cociné y me volví a acostar a dormir hasta la tarde. No era dueña de mí. Y Kevin se levantó y se fue a la quinta. A seguir escuchando música, a seguir con los amigos. Digo, hijo, ¿cómo aguantás? ¿Cómo aguanta tu cuerpo? Y le digo, bueno, por una parte mejor que, ¿no? Bien, que disfrute, porque estás joven, porque después te pone como nosotros, le dije. Así que muy bien. Bueno, saludamos ahí al Amorito. Dice, un gusto verlos de nuevo. Feliz día del DJ, al Paspado y a Fede. Ahí vamos con más música, que le estamos dando mucha charla al programa. Y la gente dice, ¿y la música? Vamos, Fede. Night after night I've been standing here alone. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Para el mundo, Vox FM 102.9. Y así estamos, así estamos. Comunicate con nosotros al 11 64 53 47 16. Esa es nuestra vía de comunicación, ¿eh? No te olvides de compartir el programa y de mandarnos tu audio, tu mensajito. Metete en el ahí en el streaming por de Kevin Jair Pintos. A todos los que anden ahí en la calle y tengan ganas de meterse ahí en el streaming y charlar con nosotros, son bienvenidos, ¿eh? Bueno, ahí estamos con mensajitos. Carlos Escalante, hola Carlos. Noé Casti, hola, dice, chicos, regresaron Kevin y María Ángeles, qué hermoso equipo hacen, saluditos a Fede, y comienza el año, dice, ¿dónde anduvo Kevin, no? Por todos lados anda Kevin. ¿Dónde no? No se queda Kevin, no se queda. No, no es más fácil preguntar así. Bueno, Luis, andando bien. ¿Por qué me queman así? Ahora pelean entre ustedes, ¿qué onda? Nadie te está hace quemando. Rato, nadie hace rato te que está no quemando. Venimos y ya están peleando. No, no estamos peleando. No quiero meter cizaña porque no estamos peleando. Pero es más fácil preguntar dónde no estuvo porque salió, aprovechó, está bien. Está perfecto, está bárbaro. Me equivoco. Era la idea. El que puede que lo haga, ¿no? ¿Por qué te sentís atacado? Si no te estoy atacando. Bueno, vamos con los mensajitos. Sí. Luis Moure, buen comienzo y feliz día para los DJ musicalizadores del programa. Gracias, Luis, gracias por estar ahí acompañándonos. Lalo Domínguez, buen regreso de 10, dice, buen programa. Gracias, Lalo, gracias. Gracias a toda la gente que nos está dando la bienvenida. Liliana Corbalán, menos a uno. La señora Liliana Corbalán nos dice, buenas tardes. Hola, Lili, qué lindo que estés ahí del otro lado, como tantos lunes. El señor Daniel Gutiérrez. El señor Daniel Gutiérrez dice, saludos a los nuevos integrantes, María Ángel y Kevin, dice. Y aguante Fede de Atmósfera de Verano. Éxitos, dice. A Pilio. Va a tener que venir el año, a fin de año. Pero va a tener para, después este de verano, el claro, de ahora no. Ya está. Va a tener que venir a fin de año a escucharte. Hoy vino con ganas de pelearme a mí. No, a vos no, te digo, no. Al señor Daniel Gutiérrez, menos a uno le dije. Vos te hiciste cargo, Fede. Yo dije que el programa que hicieron ustedes estuvo bárbaro. Está bien. Gracias. Con qué humildad lo dice, gracias. No, pero lo digo en serio, gracias. Estamos con Conri también ahí, que le dice feliz día. Gracias, Conri, gracias en nombre de los chicos. Gaby Fernández dice feliz regreso y feliz día del DJ. También tenemos, gracias Gaby, nos vimos ahí en el boliche. Yo lo confundo, le confundo el nombre, pobre. Como es Fernández, igual que el otro muchacho que a veces se engancha también. Ay, no lo conocía, ¿no? No, sí, yo lo conocía, pero lo conocía ya en Mar del Tuyú, pero nunca le presté atención al nombre. Entonces, él era Luis Ventura. Claro, es lo que me dijo Kevin, que él es claro, Luis Ventura. Claro. Sí, sí. Lo conoce más como Luis Ventura que con el claro, nombre. Claro, exactamente. Bueno, estamos saludando también a Alicia de Varela, que nos mandó mensaje por WhatsApp, y dice, si podemos saludar a su nieto Federico, que hoy es el cumpleaños. Por supuesto, Fede, que lo cumplas muy, pero muy feliz, Saludos y besos, dice, para todos. Alicia de Varela nos manda excelente comienzo de verano, otra vez a la radio, dice, aunque quedó en muy buenas manos con Norma y Fede. Tal cual, Alicia, me uno a ese pensamiento. Feliz día Mundial del DJ Internacionales. Gracias por tantas alegrías vividas junto a todos ustedes en cada pista bailable. Qué lindo mensaje. Gracias, Alicia. Tenemos otro mensaje que dice, saludos para todos, Atmósfera Pesada, desde Lomas, hoy paseando con mi nieto, dice Paola Causate. Ahí estamos, con Pao también, que está conectadísima ahí mientras anda en Lomas. Llegamos hasta Lomas, llegamos hasta Florencio Varela, llegamos a San Martín. ¿Dónde más, chicos? Pinamar. ¿Perdón? Pinamar. Pinamar. Así que estamos en todos lados. Qué lindo eso. Está muy lindo. Vamos con más música. Estoy contenta hoy. Oh, and the moon was yellow. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. Y si volvemos en el tiempo, nos vamos al 9 de marzo, pero de 1933. Nace Lloyd Prince en Louisiana, Estados Unidos, intérprete de Rhythm and Blues de los años 50 y 60. Fue uno de los creadores más influyentes en la gestación del rock and roll. Murió en mayo de 2021. ...1961 The Supremes lanzó su primer sencillo titulado I Want a Guy, Quiero un Chico, marcando un hito temprano en la música de soul y rhythm and blues. ...1968... grabación histórica. The Beatles graban temas claves para el álbum Sweet Where of the Rodeo en los estudios Columbia de Nashville. Para esta fecha, 9 de marzo de 1968, se destaca el debut de Don McLean en el Templo de la Música Country. ...1997... Fleetwood Mac comienza su gira de reunión. Poco después lanzarían su álbum llamado The Dance. Y estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un día como hoy. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía.

penas en mi alma que lastiman y que queman. Mis heridas ya vencidas se desangran buscando tu amor. Solo tengo el recuerdo que me ata al castigo de saberte ya perdida y alejada por siempre de mí. Yo vivo a tu recuerdo aferrado. Este es Donde Estés, la apertura de la segunda hora la musicaliza así Kevin Pintos. Solitaria, que te pide que regreses. ¿Qué quería, que cante? ¿Qué voy a cantar si me pusiste un tema que ni conozco? Fuera del aire le digo, basura el tema que le pusiste. Claro, no vas a cantar ni de casualidad. Yo estuve repasando los temas de Sandro cantando en casa y me va a poner un tema que no conozco. Ya cuando empezó el tema dije, no lo va a cantar. Ante ti, ante Dios. Qué mal hijo que sos. ¿Por qué? Es un tema conocido. Bueno, está bien, la gente tiene que escuchar a Sandro, no a mí. Pero bueno, a mí bueno, vos sabés que me gusta. En la segunda hora la empezás vos todos los días ahora, todas las lunes. Bueno, así estamos en esta segunda hora con Sandro, por supuesto. Y así estamos en el aire de la Vox, acortando distancias en esta noche de lunes, ¿eh? Y estamos ahí con los mensajitos de la gente. Hoy, 9 de marzo, también no tan solo es el día de la tortilla de papa, que es muy rica, que hay muchas variaciones de la tortilla de papa, ¿eh? Tortilla rellena, tortilla ahí con un poquito de queso arriba, un poquito de... Tipo pizza, ¿no? Sí, claro que sí. Hay muchas variantes de la tortilla también que están muy buenas. Es el Día Nacional de Superarlo. Una fecha peculiar dedicada a dejar atrás rencores, problemas pequeños, cosas que nos molestan, dice, ¿eh? Difícil. Está por decir exactamente lo mismo. Sería difícil. Mucho más para mí. Que soy taurina, todo, ¿no? Mucho más para mí. Bueno, dice, ¿sabían que se necesita al menos de 6 a 8 meses para que el cerebro procese el perdón completo para alguien que te lastimó emocionalmente? 6, 8 meses, a mí me parece que es muy poco. ¿En vos no estaría funcionando? No, en mí no. 6, 8 meses, Kevin, ¿te parece? ¿Vos perdonás 6, antes? 6, 8 décadas más o menos. Yo directamente no perdono. Tal cual, yo creo que es tal cual así. De a poquito va aflojando. Pues, ¿es qué? ¿Cuándo? Por ahí depende, obviamente, de la gravedad del problema. Claro, a Norma no la vamos a perdonar porque está pidiendo perdón por ahí, pero no la vamos a perdonar. ¿No? No la perdonamos. Ay, qué rencorosos que somos. Claro. Bueno, ahí estamos con el señor Eduardo. Ahora nos tiene que hacer una tortilla. Claro, una tortilla de papa, ¿no? Bueno, ¿cuántos huevos se le ponen en la tortilla de papas? Yo le pongo como 7-8 huevos. Y no, sale una tortilla espectacular. Espectacular, sale así bien. Uno los bate bien a los huevitos. Así. Muy espumosos. Y te queda una tortilla espectacular. No le hace falta nada más. Mi abuela María hacía tortillas riquísimas. Bueno, sí. Es cierto, las abuelas, no hay como la mano de las abuelas. Bueno, nunca me salió, mirá, a ver, no es algo difícil. No me salió nunca. Bueno, pero más o menos, porque depende de cómo tengas el sartén también. Pero si tenés un sartén que está medio viejito y no se pegan las tortillas, se te rompe, entonces es como que, ¿no? Sí, lleva su elaboración también la tortilla. No es que tampoco haces una tortilla así. No, ya sé, pero no es algo tan elaborado. No, y es muy rico, ¿no? Sí. Aparte, la papa está barata. Económica. Eso claro. Principalmente. Bueno, estamos saludando ahí al señor Eduardo Longo. Dice, hola, gente de Atmósfera, buen comienzo de año, que sea con muchos éxitos. Muchísimas gracias. Feliz día del DJ para Kevin, para Fede. Un abrazo grande para todos, dice. Gracias. Muchas gracias, pa. Norma Romano dice, la verdad que sí, unos programas de verano lindísimos, gracias a todos por la compañía, dice. Bueno, gracias a vos, Normita, por haberte prestado. Gracias, Norma, por sí. Bueno, todos los lunes igual le agradecía. Sí, está bien, bancarme y darme una mano. Gracias por bancarlo en esta Normita. Versión de verano. Qué mala onda. Hoy vino en contra mío. No, pero estoy repitiendo más o menos lo que vos vas diciendo. No. Que ya van 3 años, ya te conozco. Hoy vino con ganas de pelearme a mí. 3 años ya llevamos. Este es el tercero ya. ¿Ya? ¿Este es el tercero, Kevin? ¿De qué? ¿De dónde está Kevin? Kevin está en Pascua Rock. Más o menos todavía. Estoy tratando de recuperar el fin. Qué bárbaro, bueno, sí creo que llevamos 3 años. El fin de semana no lo perdona. Sí, charlemos entre nosotros, Federico. Hablen tranquilo. Bueno, Julio Rodríguez está ahí, dice, permiso familia, dice, feliz día de la mujer, señora María Ángel, y feliz día a los DJ Kevin y Fede. Besitos de Juanita, un temita para todas las mujeres, dice, de parte de Julio, Bueno, de Julio de Corina, el más lindo, dice él, ¿no? Siempre dice. Exactamente, el domingo, ayer, fue el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer por eventos históricos como la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York en 1908, que exigían mejores condiciones laborales y salarios, y la protesta de mujeres rusas en 1917 pidiendo pan y paz. Siendo esta última la que directamente llevó a la fijación de la fecha por la Unión Soviética y más tarde por la ONU, para honrar la lucha por la igualdad y los derechos femeninos a nivel global. En 1908, mujeres trabajadoras de la fábrica Cotton se declararon en huelga para exigir reducción de jornada y salarios justos y fin del trabajo infantil. El trágico incendio de la fábrica, donde murieron 129 mujeres, visibilizó sus demandas y llevó a movilizaciones, ¿eh? Ese es el verdadero Día de la Mujer. Nosotras nos acoplamos un poquito a eso, ¿no? Al Día de la Mujer, pero bueno, deberíamos de hacerlo el 9. Yo creo que el día siguiente del Día de las Mujeres Luchadoras deberíamos hacer el Día de la Mujer, porque este creo que es el verdadero Día de la Mujer, ¿eh? Esas mujeres luchadoras que estuvieron ahí poniendo el cuerpo y luchando por los derechos de todas. Ese es mi pensamiento, obvio, ¿no? Así que bueno, feliz día hoy, le digo yo, a todas las mujeres. Ayer era el Día de las Mujeres Luchadoras para mí. Bueno, vamos, seguimos, Kevin, con más música. ¿Te diste cuenta que algo le tenía que cambiar igual, ¿no? No, porque no le voy a cambiar nada, pero me parece que es así, se conmemora eso, la lucha de estas mujeres que estuvieron luchando por los derechos de todas el día de hoy. No es el día de todas las mujeres. No. Hoy es el día de todas las mujeres. Mañana es el día de todas las mujeres. Todo el año es el día de la mujer. Exactamente. Ahí vamos. You stand so still before two old pictures, staring at them for a long, long moment. One is the time when your dad was living, holding you close both night and morning. You were a child, all laughs and stories, same little lies you still have on you. That one you like, and maybe that's why you whisper softly and give a small kiss. I've known this for such a long time, but you never really knew it. I just wanna tell you something. I love this hour of the day. I've known this for such a long time, but you never really knew it. I just wanna tell you something. I love this hour of the day. Still before two old pictures, staring at them for a long, long moment. One from the trip that you took to Venice, water in front, the church behind you. One from the theater down on Alberti, where we watched the old man and the sea. That place is gone now, it disappeared, replaced by rows of a grocery store. I've known this for such a long time, but you never really knew it. I just wanna tell you something. I love this hour of the day. I've known this for such a long time, but you never really knew it. I just wanna tell you something. I love this hour. Pero yo no lo sabía. Tenía que cantar igual. Bueno, mira que lo hice en inglés. No importa, pero ella sabe cuál es en castellano. Claro, tal cual. Mira que lo hice en inglés todo. Hace mucho que lo sé. Ya se lo sabe. Pero vos no lo sabías. Dale, apurate, si no vas a seguir cantando. Bueno, estamos saludando ahí a la gente que está conectadísima en el vivo, y estamos agradeciéndoles a todos los que están ahí acompañándonos y están compartiendo el programa. ¿Hay muchos compartiendo el programa? Sí. Bueno, yo espero que sean más. Quiero que me atoren de mensajitos. Vamos. Bueno, estamos ahí desde Bolívar nos están viendo, Guillermo Toledo, hola Guillermo, Gaby Fernández también está ahí, Norma nos pedía perdón, bueno, esos mensajitos ya los había leído. Diego Toledo dice buenas noches, hola Diego, buenas noches. Linda Mora dice hola, soy Alfredo de Merlo. Kevin, feliz día del DJ, amigo, y para todos los DJ también, bueno, feliz día para todos. Melanie Segovia dice buenas tardes, Kevin. Acá está con la mamá, está con la mami escuchando Atmósfera Pesada. Dice, ¿por qué saliste de Pasco sin mi hija ir? Porque es menor que se queda a dormir. Muy bien, que es menor que se quede en casa. Así lo dijo Kevin, Bueno, Oscar González nos da, dice, hola Oscar. María Ángeles dice, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Saludos a Fede Longo. La mamá de Kevin anda bastante bien, ya se recuperó. Feliz día, dice Plaga. Ahí está saludando a su amigo. Y tengo un mensaje muy, pero muy especial. Dice, Roma Alay Pintos, feliz día, tío, dice. Gracias. Mira vos ahí. La sobrina le mandó un feliz día. Chiquitita, mi amor. Chiquitita, tiene 5 añitos. Así que bueno. Seguimos con más música mientras yo sigo repasando los mensajitos y mientras vos estás ahí compartiendo el programa. Dale, vamos. Beyond that hill of country, a free call on you, stir inside. I have you, I'll do all to get to you. Sun can shine so bright, moon can rise so high, nothing can stop a burning love. There's a star that's shining above, let the wind blow again. Don't want your tears fall like rain. Sometimes I feel I don't know, living my life to say that we won't stay around you right in joy. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Este es nuestro punto de encuentro con las mejores canciones, la mejor música que tenemos para vos, ¿eh? Marisol Salega, buen comienzo de semana, feliz día a los DJs, para los chicos, dice, ¿eh? Buen comienzo de semana para vos también, Marisol. Allí está ahí, buenas noches, Gil, le dice a Kevin. Papá. María Ángel le dice, qué temazo, plaga. Mamá de Kevin, tengo noticias, dice, de anoche en Pasco. Así que yo quisiera saber. Sí, no hice nada. Que, no sé, algo. Me parece que tengo el volumen alto de la tablet. Ahí está. Ella dice que tiene noticias. No hice nada. Después te paso mi número, María Ángeles. No, qué recargoso. Bueno, ahí estamos con buena música, escuchando esta segunda hora. Y bueno, tenemos el tiempo, Fede, tenemos el tiempo. ¿Cómo va a estar? El Servicio Meteorológico de la Ciudad de Buenos Aires dice que tenemos 22 grados de sensación térmica. Fresquito, hoy estuvo soleado, anunciaban 26, me parece que hizo un poquito menos, 18 la mínima. Y en tanto, el martes vamos a tener 26 grados, 18 la mínima. Mañana tenemos 26 grados otra vez, 18 la mínima como hoy. Fresquito, primero fresquito, después hizo un poco de calorcito. Así que bueno, el miércoles 27 grados, la mínima 19. Casi todos los días se va a mantener así medio fresquito en la mañana, Y la gran pregunta... ¿Llueve? ¿Llueve el fin de semana? Sí, va a llover el fin de semana. Pero el jueves tenemos 27, el viernes 28. Así que quedan los últimos días de calorcito que en este verano, que ya nada queda para el otoño. Así que bueno, el sábado 29 grados, calorcito. Y 44% de lluvia. Y el domingo 31 grados, o sea que un calorón, 22 la mínima y 11% de probabilidad de lluvias. Así que por tenemos ahí no un, llueve entonces. Por ahí el domingo no, pero el pero sábado bueno, por ahí este unas gotitas. Es al revés, si por te ahí. Ponen el 100% no llueve. Claro. Y si te ponen ¿viste menos? Cómo es el servicio meteorológico? O sí, sea sí, que sí. Hoy podemos decir una cosa y mañana es otra. Así estamos con el tiempo en esta semanita. Dale, Kevin, subí el volumen que queremos música. Skip a rope. Skip a rope. Oh, listen to the children while they play. Yeah. Ain't it kind of funny what the children say? Skip a rope. Daddy hates mommy and mommy hates daddy. That's what the children say. Last night you should have heard the fight they had. They gave little sister a very bad dream. Yeah. She woke us all up with a terrible scream. Skip a rope. Skip a rope. Oh, listen to the children while they play. Yeah. Ain't it kind of funny what them children say? Skip a rope. Cheat on your taxes. Don't you be a fool. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Hear some of the things they say. Skip a rope. Stabbing me in the back, that's the name of your game. And mama and daddy are who's to blame? We all know we all got to skip a little rope. Skip a little rope. Oh, you just listen to the children while they play. Yeah. And you'll hear some of the things they say. Skip a rope. Skip a rope. On a ¿Qué dijo? No le sé la letra en inglés, Kevin. Está tarareando, claro. Balbuceando. Aullando. No, no, aullando no. Balbuceando, dijo el pequeño, sí, acá. Yo estaba rezando. Se va a ahogar, señora. Pero yo me el estribillo ahí cuando dice. Me voy yo. Estuve aquí. Casi te morí. Casi la quedó acá. Se murió Fede. Si no murió, si no murió Fede. Qué buen tema. No, no me podía recuperar, no venía más. Y no, ninguno de nosotros nos. No, no, no. No, hay que seguir con el programa. Hay que seguir con el programa. Vamos, vuela al aire. Un amigo, Kevin. Es muy importante, el programa. Claro, viste, uno gracias. Tiene que seguir con el show, Fede. Uno peor que el otro. Madre, hijo. Pongámosle onda, Fede. Dame, ponele onda, Fede. Hay que conseguir oyente, pero no muriéndome yo. A costa mía, no, che. Pero viste, después van a decir, ¿viste el muchacho ese murió? Perdón, es humor negro. Se calman. Qué buen tema, qué buen tema estamos escuchando. Y hay gente que se lo está perdiendo, te digo, ¿eh? Hay gente que se lo está perdiendo porque no veo los mensajitos de ellos, no veo. Tenemos pocas personas ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que nos siguen compartiendo? Vamos, vamos, vamos, vamos a compartir el programa. Tenemos ahí a Jorge, perdón, a Oscar González. Muy feliz día del DJ de años a los aficionados, dice, y a los DJ de ferias. A todos, Oscar. María Ángeles dijo, dijo Mirta que el Plaga se sacó una foto con el amor de su vida. Sí, conmigo se sacó una foto. Yo soy el amor de su vida de Kevin. Que no, que no entre en eso. Bueno, ¿viste? Es así, con mamá. Bueno, no dejamos nada, pues se enojó. Se enojó. ¿Me ahogo? Yo no dije nada. ¿Me ahogo de vuelta? Jorge Aguilar está ahí, dice: hola, gente bella, buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, Kevin, dice: lo saluda ahí. Aparte, ¿eh? Vamos, vamos a escuchar este tema que suena así de la mano del señor Kevin Pintos. Don't give nothing to me. You sit in the smoke and you dress all in white to entice me. Don't you know you're turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop this pain inside me, baby. Love really hurts without you. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y le estamos dando la bienvenida a todos los que se están conectando en esta segunda hora, ¿eh? Alejandro dice, yo regalé la remera de Argentina para que festeje a lo grande, por una estrella más, dice. Bien. Muy bueno. Bueno, bien. Muy bueno, ¿no? Sí, obviamente. Bueno. Seguimos, Kevin, dale. Con más música. Te mandé, ¿viste? Te lo manda ahora también. Así estamos en este lunes con las canciones que a vos más te gustan, ¿eh? Estamos ahí con Jorge Aguilar, que dice feliz día de las mujeres y feliz día del DJ, ¿eh? Gracias, Jorge, gracias por estar ahí del otro lado. Se extrañaban, dice Atmósfera Pesada, dice María Ángeles. Pero sí, estuvo todo el año. Estuvo todo el año, tuvo Atmósfera de Verano, ¿no se enganchó? No. Bueno. Y Gide Varela dice, por fin volvieron, me la pasé aburrida, ¿viste? Que no se te enganchó. Bueno, no sabían de que estuvo Atmósfera Pesada de Verano. Así que bueno, tenemos también ahí al señor Chuli Sosa, que está escuchando el programa. Hola, Chuli. Y bueno, seguimos con la música del señor Kevin Pintos, así de esta manera. We'll be right back. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Cómo me gustan estos temas. El anterior me fascina. Ese que dice mío, mío. ¿Qué dijo? No, que se calle. Qué fina. Desafina. Ponémela un poquito. No, no, yo lo tarareo ahí justo en el estribillo. No, no se puede repetir la música. Mío, mío, mío, mío. Hey, ¿qué? ¿De qué? Mío, mío, mío, mío. Te está usando este tema y está cantando el otro. Bien, bien, bien, bien. Claro, ¿viste? Tengo el, y pista. Tengo, claro, encima tengo el, es imposible cantar encima de otro tema. Yo lo hice. Claro. Qué desastre. Qué desastre. Norma, volvé. Bueno, estamos ahí con Leila Solange, que dice: Kevin, dedica un tema para este lado, che. Para la más chanta de Willy Amor. Bueno, este es el tema que va a sonar ahora. Dale, vamos. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Talk too much. Talk, talk, baby, and you talk too much. Well, you talk. Y así te estamos invitando a escuchar lo que el tiempo no olvida, ¿eh? Estamos ahí con G, que dice, no sabía, dice, sí sabía, dice, pero no era lo mismo, no tenía con quién pelear. Eso es cierto. Aunque Fede es bastante peleador, ¿eh? ¿Por qué bastante peleador? Vos y me buscás, bueno, yo no me voy a quedar callado. Bueno, pero yo le digo a la G para que en todo caso se enganche. Pero bueno, pero no es lo mismo pelear con Kevin que conmigo. Y bueno, hay que dejarte un poquito, porque por ahí... Lo que pasa es que lo pelean la gente, agarra ahí... confianza y... No, bueno, pelean. Pero ellos pelean por... Sanamente, por los bailes y todo eso. Sí. Y bueno, vos no. Te pueden pelear porque no vas a bailar. Pero la agarran con información, con algo. Siempre algo le encuentran. Eso es cierto. No digo que haya, pero siempre algo. Si no hay, te inventan. ¿Por qué te atajás? Porque me estás mirando. Y sí, estás bueno, hablando. Ahí van con tu mirada. ¿Estás hablando? ¿Tengo que estar atento? Sí, claro. Bueno, el Chuli dice, estamos en familia escuchando atmósfera pesada. ¿Qué es eso? Por favor. Y hoy es el cumpleaños de mi mamá, María Eva. Uy, qué lindo, están en el cumpleaños de mami. Un muy, muy feliz cumpleaños ahí a doña María Eva, que siempre, siempre está escuchando Atmósfera Pesada todos los lunes, porque el Chuli no le pone ahí el programa, hay que escucharla, ¿no? Pobre, pobre María Eva. Pero bueno, están festejando ahí. O escucha. Claro, exactamente. Estarán comiendo tortitas, aditos, seguramente, como tantos lunes, ¿eh? Bueno, Pablo dice, buenas noches, hola, Pablo, tanto tiempo. Pasaba para saludar a todos los DJ, mis respetos, dice. Bueno, muchísimas gracias ahí por ese mensaje de parte de los chicos. Y me manda un saludo a mí, dice, saludo a la mamá de Kevin, ¿eh? Gracias, Pablo, por estar ahí del otro lado, haciéndonos compañía. G dice, puff, si hay para contar, dice. ¿Hay mucho para contar? Viste, yo le tengo que dar mi teléfono a las chicas, ¿eh? Ellas inventan igual. Él nunca hace nada. Obvio. Este Kevin. Bueno, yo estuve ahí en las plagas con Kevin y se portó bastante bien. No sé si era porque estaba mamá y papá ahí, pero se portó bastante bien. Yo siempre me porto así. Que no te rías. No tienes credibilidad, sí. Que sí, algo que te crea. Si quieren creerme. Le tenemos que preguntar a Ventura, ¿no? Claro. Capaz que tampoco dijo nada porque, bueno, yo también estaba ahí, entonces capaz que no quiso contar mucho, ¿no? Puede ser. También tengo información de ese lado, yo también. Ah, tenemos a Real también ahora. Claro, mira vos cómo se da. Mira bueno, vos. Que ahora Real cambió de rubro, ya no está con los chismes. Bueno, así no que... fue el primero que, bueno, fue el primero que se me cruzó. No pega una. No pega una. Aquí va. Me voy. Me ahogo, me voy. Vamos, Kevin. Vamos con más música. Y bueno, pura energía para ponerle punto final a esta emisión. Y les voy a dejar, por supuesto, la frase del día lunes, ¿eh? No permitas que nadie amargue tu día. Despierta más temprano y amárgaselo tú primero. La piloto. Y sí, amigos, el lunes te estaremos esperando a las 19 horas, misma hora, y por la misma estación de radio, por supuesto, en Vox 102.9. Y no importa si estás trabajando, estás en el tráfico o yendo al súper, el lunes tenemos una cita vos, los chicos y yo, para pasar un momento increíble con la mejor música. Nosotros esperamos que este programa haya sido de tu agrado y tengan ustedes una muy buena semana. Chicos, esto fue Atmósfera Pesada. Gin is a drink so mellow and slow. You get a little taste and then you want some more. You start out walking, you just can't go. You reach for the knob, you miss the whole damn door. Drunk, drunk, drunk. It's a low-down dog that I spill on the bar. Just still drunk and that's where you are. Out on a party, get grooving tight. You come home, forget to kiss your baby goodnight. Drunk, drunk, drunk, drunk, drunk. I keep on drinking, takes all my gold. Every Monday morning my head is sore. Whiskey, gin and wine, so doggone fine. I wanna try, baby, one more time. I'm drunk, drunk, drunk, drunk. I ain't drunk, I'm just drinking. Drunk. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.